Venimos hablando en estas en estos días, ¿no? Que en estas semanas pues se están sucediendo esta serie de eventos, algunos ya consolidados, otros que se presentan como novedades. Bueno, pues del que vamos a hablar en los próximos minutos sí que podríamos hablar ya de evento consolidado, entre otras cuestiones, porque no creo que yo que haya ya ubriqueño que no conozca que el domingo víspera a las fiestas patronales, pues la Peña Toro del Gallumbo es la protagonista con la suelta de dos reses. De hecho, en 2014 se producía la primera de estas sueltas, el primero de estos eventos, la primera edición, podríamos decir así, y pandemia mediante, ¿no? Después de esos dos años de pandemia en los que no se pudo celebrar este festejo, pues hoy cumplen, este año cumplen, ocho ediciones en estos 10 años prácticamente. Eso sí, el año que viene pues estarán de aniversario porque se cumplirán 10 años de esa primera suelta. De todo ello, de lo que va a acontecer este domingo, recordamos horarios, aunque lo haremos también en unos minutos, 12:30 y 7:00 de la tarde, vamos a hablar en los próximos minutos con Andrés Domínguez, que ejerce como portavoz de este colectivo, de esta Peña Toro del Gallumbo. Andrés Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rubén, y buenos días a todos los oyentes de Radio Urique. Estaba pensando que después de todo un año, ¿no?, siendo colaborando con otros colectivos, con otros eventos, ¿no?, siendo parte también implicada en otros eventos, el domingo es vuestro gran día, ¿no? Pues sí, ¿no? Como bien dices, el domingo llega la hora de la verdad, ¿no? Con mucha ilusión, a la vez muchos nervios, ¿no? Pero bueno, después de todos estos años, creo que estamos capacitado para volverlo a hacer, ¿no? Es un poco la leitmotiv, ¿no? La esencia de este colectivo que no solo tiene, digo, por hacer un poco la similitud, ¿no? La Hermandad del Nazareno, que, bueno, su semana grande es la Semana Santa, pero que durante el resto del año pues está haciendo diferentes acciones, ¿no? Por ejemplo, ahora pues tendrá su caseta de feria, también eventos solidarios. Vosotros os pasa un poco igual. Septiembre es vuestro gran día, pero durante el año no dejáis de estar implicados con la sociedad ubriqueña y con el resto de actos que se celebran, ¿no? Claro, nosotros, cualquier colectivo, ¿no?, que nos pide echarle una mano, pues en la medida de lo posible, pues para ahí estamos, ¿no? Siempre trabajando y preparando nuestro evento, como bien dice, en septiembre, pero nunca hay que olvidarse de también de nuestros inicios, de que también muchas personas nos ayudaron, ¿no? Uh-huh. Esto también se consigue con un bloque de socios importante, en el sentido de que, claro, no vais a estar los mismos en cada evento, pero sí es verdad que gracias al número de personas que tenéis implicadas ahí, pues os permite llegar a todas esas ramas, ¿no?, de eventos. Pues sí, gracias a Dios, pues entre los socios o la junta directiva y, digamos, los miembros de la organización, pues somos unos cuantos, y es verdad que tenemos personal para dividirnos a donde sea, ¿no?, a donde nos llamen. Uh-huh. Hablabas, ¿no?, de ganas, de ilusión, hablabas también de miedo, ¿no?, de respeto, de prudencia. ¿Cómo se llega a disfrutar de verdad estos días y el día de la suelta del toro? ¿Cómo son estas sensaciones previas y las del propio día? Bueno, si te digo la verdad, yo tengo un cosquillón en el cuerpo desde el pasado lunes, ¿no?, viendo que parece que nunca va a llegar, pero llega, y se pasa mal, ¿no? Muchas veces, pues, al finalizar el toro, pues, te planteas si es necesario sufrir tanto para, bueno, el poco tiempo o las dos horas que se disfruta de los toros, ¿no? Es verdad que gracias a nosotros, al sufrimiento de nosotros, o el trabajo, o como lo quieras llamar, disfruta muchas personas, pero a la vez también se pasa muy mal, ¿no? Te plantean muchas cosas, muchas dudas, ¿no?, que imagino que quedarán resueltas el domingo a las 8 de la tarde, cuando el segundo toro ya está recogido y respiras aliviado de que no ha pasado nada. Y imagino que empezarán también las felicitaciones de todo el mundo, ¿no? Claro, esto va una detrás de otra, ¿no? Si todo sale bien, pues lo que tú dices, ¿no?, te felicitan, y ojalá sea así este domingo, ¿no? Esperemos eso, que los toros den mucho juego, que la gente disfrute, que en esto consiste, que la gente respete lo que, sobre todo al toro, ¿no?, que le dé su sitio y demás para que haya los mínimos percances posibles. Hablaremos de todas esas normas, ¿no?, de comportamiento y de seguridad. Andrés, decía yo, hablaba de evento ya consolidado. ¿Vosotros lo sentís así, en el sentido de que, bueno, 8 ya ediciones en esos 10 años, porque recordamos que 2020-2021 no se pudo celebrar? Pues la verdad que sí, ¿no? Parece que fue ayer, pero ya llevamos, bueno, en el 2013 fue cuando constituimos la peña entre 21 personas y el 2014 pues conseguimos hacer lo que nunca creíamos, ¿no? Lo que siempre teníamos un sueño en la cabeza y lo conseguimos, ¿no? Siendo muchos de ellos éramos niños o chavales que aquí seguimos 10 años después y esperemos que sigamos muchos más, ¿no? No deja de ser difícil casi ninguna edición, ¿no? Cada una tiene lo suyo. Me refiero a la hora de buscar fondos, de celebrarlo. Los inicios, evidentemente, son los que son. Fueron muy complicados por ciertos asuntos. Pero ahora también sigue siendo, entiendo que después de la pandemia, el llamar a una puerta de un establecimiento, de un negocio, debe ser complicado, ¿no? Pues sí, ¿no? Cada patrocinador, pues, tiene una historia que, gracias a Dios, pues donde llamamos, muy raras veces nos dicen que no. Pero es verdad que hoy en día la situación está muy diferente a la antiguamente, ¿no? Bueno, antiguamente, a años pasados. Porque es verdad que en años pasados, pues todo costaba a lo mejor, te digo, en ciertas cosas, 3 veces menos. Y ahora vale 3 veces más, ¿no? Y por eso hemos decidido este año que nos reunimos la junta directiva y decidimos o echábamos un toro debido a los costes o subíamos las cuotas. Y entonces, claro, ya llega también a un cierto nivel que de ahí no te quieres bajar, ¿no? Entonces hay que abrocharse el cinturón, cada uno como pueda, si puede. Ya sabemos que la situación es muy difícil, que cuando es uno a lo mejor no pasa nada, pero cuando son varios miembros de la familia los que pertenecen a la misma asociación, pues es mucho más complicado. Que además quieren tener la camiseta, que además, en fin, que conlleva una serie de gastos. ¿O llegasteis a plantear incluso que este año solo hubiera un toro, una suelta? Sí, sí, tuvimos una reunión, no sé si fue antes del pleno o después, porque claro, si las cuentas no salen, de eso ahora mismo, a día de hoy, no está el festejo pagado. Pagado. Todavía queda un dinero que no es muy importante, pero también es importante, tiene 3 cifras y esperemos que, 4 cifras, con 3 ceros me refería, sí, y esperemos que en estos días pues lo consigamos, ¿no? Y porque esto es un disfrute para todos y si entre todos ponemos un granito de arena, pues esto seguirá siempre adelante, ¿no? La última vez que hablabas en estos micrófonos era pues, prácticamente hace un mes, cuando comenzaba ahí esas labores de montaje del vallado. Labores que ya han terminado, ¿cómo está ahora mismo este asunto? Bueno, el vallado prácticamente está al 80%, ¿no? Lo que queda por poner es la salida del toro, junto con la salida del parking que hay justamente detrás del Jesús. Y después la zona de arriba, pues lo que queda por terminar es la calle de Madalena, ¿no? Que si la cerraríamos, pues cortaremos el tráfico. Entonces, esas dos partes, la de la salida del toro, se montará el mismo sábado por la mañana y la de Madalena el mismo domingo por la mañana para evitar o hacer las menos molestias posibles a los vecinos. O sea que ahora mismo está montado todo lo que puede estar montado a día de hoy, ¿no? A día de hoy jueves. Sí, sí, prácticamente está todo montado. Y bueno, ya que hablamos del recorrido, me comentabas que hay una pequeña novedad. No sé si llamarlo novedad, modificación, porque no se modifica lo que es el trazado, ¿no? Pero sí que hay una modificación puntual, ¿no? Sí, como años anteriores venimos haciendo, ¿no? Pues poníamos una cancela o una parte de tubos verticales en la parte baja o en la misma escalera de Obispo Panal. Y esa parte de Obispo Panal que da hacia la Magdalena, pues la vamos a retirar este año. Porque creemos que dentro de las escaleras, con el vallado ya que viene de la parte del Jesús, tenemos las escaleras y este vallado que hemos quitado, ahí se aglomeraba mucha gente y lo que se hacía eran peloteras, incluso había gente que se metía para ver el toro. Entonces evitábamos sitio, complicábamos a los corredores el sitio y hemos decidido eliminarla para que el que sea parte de dentro del recorrido. Por un lado se beneficia, ¿no?, al corredor, por otro lado se queda un punto menos que para los aficionados, pero un punto menos que no era seguro. Ahí está, era un punto peligroso, porque es verdad que algunos años hasta la imprudencia de algunos padres meter a su propio hijo. Uh-huh. Andrés, bueno, el tema de montaje de vallado, hablábamos de las complicaciones, todo esto de montaje de vallado, el recorrido y demás, esto sí ya, las preocupaciones van cambiando, son diferentes, ¿no? Esto ya no os preocupa tanto porque sí lo tenéis un poco más pulido, ¿no? Sí, sí, eso está súper controlado. Tenemos los tiempos y sabemos dónde podemos llegar y dónde no, ¿no? Entonces nos planteamos cada domingo, es verdad que seguimos yendo cada domingo, que no hemos tenido que echar mano de días entre semanas. Y la verdad que está todo súper controlado. ¿Y esta modificación como la que has anunciado esto, lo vais viendo ustedes sobre la marcha? O sea, con la experiencia os va diciendo esas modificaciones, ¿no? Claro, hemos tenido problemas, ya te he dicho, por ejemplo, de padre a lo mejor con los niños metidos o a lo mejor mucha gente allí metido para ver el toro. Y entonces hemos tenido problemas al el mismo corredor que viene corriendo tener sitio para meterse, ¿no? Para salvarse. Uh-huh. Y entonces, claro, es verdad que lo hemos visto a lo mejor más tarde que pronto, pero bueno, es verdad que allí todavía nunca ha pasado nada y hay que modificarlo para mejorar y eso vamos a hacer, ¿no? También lo hemos consultado con los guardias civiles, digamos, que serán ahora no me sale el nombre, los delegados gobernativos, que lo ven también muy bien. Y ¿habría alguna otra, o sea, tenéis en mente alguna otra mejora, alguna otra modificación del recorrido? ¿O a día de hoy esto era lo único que os preocupaba bueno, más? Bueno, después hemos hecho otra, que es la isleta del Toledo, donde está la cruz. ¿Eso fue el año pasado? El año pasado ya que lo tuvimos que tapar, pero este año pues está tapado más en condiciones que el año pasado, ¿no? Bueno, pues eso en cuanto al recorrido. Me comentabas también que desde el pasado martes, hace dos días, pues ya teníais, contabais con la autorización pertinente, todo en regla también, que bueno, son trámites, ¿no?, pero que uno respira ya una vez que tiene el papel entre sus manos, ¿no? Sí, antes, como bien has dicho, al estar más consolidado, pues estábamos más tranquilos, ¿no? Antes, ¿verdad?, que la novedad, siempre estábamos pendientes de si llegaba, si no, ¿no? Pero hoy en día, pues, mandando todos los papeles que tenemos y que todo vaya bien, sabemos que no hay ningún problema, ¿no? Y de eso yo creo que este año es cuando la firma ha llegado mucho antes. Por tanto, más tiempo para relajarse, ¿no?, en ese sentido. ¿Los requisitos, las exigencias son las mismas que hace 10 años o ha ido cambiando? Sí, a lo mejor piden algún que otro papel, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo mejor el año pasado metieron un certificado, por ejemplo, de despunte de los toros, ¿no?, que es una ley que te obliga la ley andaluza. Uh-huh. Y se le pide a la ganadería que como que los toros vienen despuntados de cuando salen de la ganadería y se presentan y ya está. Los toros que salen de la ganadería el domingo, ¿no? El mismo domingo es cuando vais a recogerlo. Sí. Cuéntame. Sí, porque el domingo prácticamente el ronda está ahí al lado, ¿no? Entonces es una tontería traerlos el sábado también con el concierto y demás, también misión imposible. Entonces nosotros vamos el domingo a por ellos por la mañana y ya del tirón al recorrido. Y una de las novedades es que este año habéis realizado un sorteo cuya participación terminaba ayer, o sea, ya a día de hoy cualquiera que nos esté escuchando pues no puede participar para poder ir a esa recogida de toros. Por cierto que los socios, no sé si son dos o tres los que van a poder acudir, ahora lo miramos, pero se sabrá esta misma tarde, ¿no? Sí, esta misma tarde pues realizaremos el sorteo. Creo que son dos socios los que se permiten. Dos socios, sí. Los que se permiten ir. Y es una cosa muy bonita, ¿no? Es una experiencia, yo creo que inolvidable, de estar en una ganadería y ver los movimientos de corrales, en el mismo cepo cuando se le despuntan los toros los cuernos y demás. Es que es verdad que mucha gente te pregunta por la calle, yo quiero ir, yo sí puedo ir. A mí me gustaría ir cualquier año, entonces es imposible también llevar todo lo que quien te dice, ¿no? Porque si no, el ganadero... ¿Esto qué es, no? Nos mataría. Y entonces, pues, hemos decidido que este año haya otro sorteo, que es verdad que quiero recordar que otros años también se hizo. Y nada, que al socio que lo toque, pues, vivir una experiencia que yo creo que se le quedará marcada para toda la vida. ¿Cuántos vais, más o menos? Bueno... Solemos ir a lo menos entre 10 y 15 personas, que porque también tenemos que dividirnos en lo que queda el domingo por la mañana, ¿no? Los últimos flecos. Hay otro, por ejemplo, que pues no sé, el presidente creo, que yo creo que nunca ha ido a ver los toros. No. Nunca ha ido a recoger los toros, entonces cada uno lleva el miedo por dentro, ¿no? Como se suele decir. También sus manías, ¿no? Sí. Este mundo es muy de, no sé si de maniático o tener ciertos rituales, ¿no? Sí, sí. Y muy dado a eso, ¿no? Cada uno tiene lo suyo. No te voy a preguntar por lo tuyo porque además cada uno lo lleva como muy en silencio o no quiere hablar mucho de lo suyo. Pero sí es verdad que tenéis cada uno ciertas costumbres, ¿no? Y como si esto fue bien así el año pasado, no lo vamos a tocar. ¿No? Sí, suele pasar así. Entre ellos el presidente nunca, yo creo que nunca, quiero recordar, nunca había recogido los toros. para que nos fijemos, entre comillas, ¿no? La tontería que puede parecer de que pueda pensar, es que si voy, vaya a pasar algo. Y a veces te pregunta, ¿qué? ¿Cómo? Y a lo mejor no te da tiempo a explicarle, date calla, no quieres saber mucho. Hablando de los toros, me comentabas, ¿no?, en anteriores ocasiones aquí en estos micrófonos que estabais contentos, ¿no?, con tanto la ganadería, que es la primera vez que estáis con ellos, con Reserva Tauro, ganadería rondeña, ¿no?, y con, bueno, ahora te pregunto por África Taurina, ¿estáis contentos con la elección de los toros? Aunque esto es, hasta que no claro, se abre el cajón, no... Claro, hasta que no se abre el melón no sabes si va a salir bueno o malo, ¿no? Pero es verdad que hemos apostado fuertemente por esta ganadería. Venimos viéndola desde el 2016 en Villalbenga del Rosario, ¿no?, en su fiesta de San Roque. Y es verdad que los toros que ha echado esta ganadería en el pueblo vecino pues han funcionado mucho. O si no, el 90%, el 95%, ¿no? Uh-huh. Y eso se nos plantea la oportunidad de que podíamos adquirir dos toros para traerlo a Urique. Y en presentación y demás, yo creo que está muy completo el cartel, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a los toros. Primera vez también con Reserva Tauro, ¿supone también un desembolso mayor con respecto a otras ganaderías? ¿O más o menos se mueve solo con la subida de los precios, ¿no? Sí, de la que hablabas antes, está, ¿no? Más o menos, a lo mejor te puede costar algo menos en los barrios, pero después tienes que poner más transporte. Uh-huh. Entonces, la ganadería hoy en día, por menos de 4.000 euros, no compras un toro. Un toro. O sea, estamos hablando de 8.000 prácticamente los dos. Sí. ¿No? Porque digo, porque estabais barajando uno o dos, pues fíjate, nada más que en la compra del toro son 4.000 euros. Y primera vez que estáis con África Taurina, que va a ser un poco la empresa responsable de la suelta, ¿no? Pues sí, nosotros el primer año tuvimos una empresa que... No que acabáramos mal, pero no acabábamos bien, pues decidimos cambiar a otra. Tuvimos dos o tres años otra y también no fue regular. Estos últimos años ha venido haciéndolo a otra empresa y hemos decidido cambiar la África Taurina, que se encuentra en un pueblo vecino de como es Corte de la Frontera, y tenemos el contacto de cara a cara, ¿no? Que eso nos gusta más que por teléfono o por vía WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que por ahora hemos acertado, ¿no? De momento todo bien. Correcto y es verdad que nos quita mucho trabajo y demás y estamos satisfechos en el cambio. ¿De qué se encarga la empresa África Taurina, en este caso el día del encierro? Bueno, la empresa se encarga de sacar los seguros de responsabilidad civil, de pedir toda la documentación que haya necesaria, que sea necesaria para sacar este festejo adelante, ya sean, por ejemplo, la documentación de los directores de Lidia, también tenemos que enviar los papeles, digamos, del transporte. Nos ayuda o nos pone el arquitecto para verificar el vallado. Perdón. Y todo eso conlleva a tener la autorización final. Él va pidiendo papeles, se le va mandando. Y cuando están todos entregados, pues tenemos la autorización. Y luego ya el domingo, quien manda, digamos, sobre el terreno, son los directores de Lidia, ¿no? Sí, hay que hacerle mucho caso a ellos, ¿no? Que son los profesionales. Aunque estemos también miembros de la organización echando una mano. Pero claro, los profesionales de verdad que viven esto, o han vivido o han visto muchos toros durante toda su vida, son ellos, ¿no? Y qué mejor consejo que te lo puedan dar un banderillero y un novillero con caballo, que sabemos que son ubriqueños, ¿no? Los directores de Olidia son Fernando Carvente Ruiz, Rayito de Ubrique, uh-huh, y Juan Rojas, ¿no? Eso sí que no ha cambiado, ¿no? Al menos en los últimos años han sido... años siempre... Es verdad que el año pasado no pudieron venir, ¿no? Uno por tema de trabajo, y también Rayito, que estuvo cuando lo de la guerra, estuvo de militar en la frontera, ¿no? Y no pudieron venir. Y Juan Rojas, ya sabemos que es un banderillero ya que se está consolidando y tiene muchas fechas cogidas. Y este año los dos tenían la fecha cogida y han respetado su día grande, ¿no? Para ayudarnos, ¿no? Tanto, son los dos muy amigos míos, ¿no? Lo conozco desde que tenía 6 añitos. Y hoy de eso está Fernando en San Sebastián de los Reyes. Y Juan Roa también está toreando mucho, va mañana a Yesca, o creo que hoy, y tiene mucha fecha, y el toro lo ha dejado para disfrutar con nosotros, ¿no? También esto os influirá, ¿no? Os permite, os da cierta tranquilidad, ¿no? El hecho de contar con gente cercana, gente a la que conocéis, entre otras cosas, nos decías que conoces a los dos de hace muchos años, a lo mejor con una mirada, tú ya sabes lo que, a lo mejor no hace falta ni que Juan te mire, ¿no? Tú le estás viendo el rostro a Juan desde lejos y ya sabes lo que está pensando, por si hubiera que hacer, que actuar, ¿no? Sobre la marcha, sobre en algún aspecto, ¿no? La verdad que sí, que todos estos años pues ayuda, ¿no? Tanto con Fernando y como Juan, que son los dos unos cracks y los mejores en su puesto, ¿no? Decían, ¿no? Hacerle caso a los directores de Lidia. Si te parece, Andrés, recordamos un poquito las normas o las recomendaciones que se les hace, sobre todo al público, pero también a los corredores, ¿no? Que deben tener eso. Bueno, son normas muy importantes, ¿no? Como los menores de 16 años no podrán estar en el recorrido. Correr con ropa y calzado adecuado, ¿no? Nadie se le ocurra correr delante de un toro en chancla, porque las posibilidades de cogerlo pues aumentan. Las mochilas tampoco las queremos en el recorrido, porque cualquier enganche puede ser mortal. Respetar siempre al resto de corredores y que no se llame al toro al vallado, ¿no? Es una tontería que un toro remate en una valla cuando se puede hacer el mismo toro daño, ¿no? Uh-huh. Cada uno que lo llame, pero que dentro del recorrido. Y también por respetarnos entre nosotros mismos, ¿no? Que los corredores, pues, nos respetemos y nos ayudemos unos a otros y dejar también las zonas de salida libre para que cualquier corredor que venga apretado, pues, entre y se zarbe, ¿no? Uh-huh. Sí, es verdad que, bueno, los corredores más o menos conocen estas normas, el público a lo mejor a veces no tanto, y el público debe saber que, aunque esté detrás del vallado, pero sí que debe dejar cierta distancia, cierto, ¿no? Margen. Para que, por si llega apurado un corredor, tenga espacio, tenga la posibilidad de meterse. Sí, hay que dejar cierto margen. De hecho, nosotros ponemos miembros de la organización por todo el vallado vertical, para ayudar, digamos, y hacer espacio para que los corredores entren sin problemas. Se nos olvidaba una que creo que es fundamental. El alcohol está prohibido sobre el recorrido, y personas que ante signos evidentes, ¿no? Haber bebido, de embriaguez, pues está prohibido que estén dentro del recorrido. El alcohol prohibido totalmente, ¿no? Porque ligar alcohol con toro es una combinación mortal. La bomba puede ser fatal. Ahí, pues, el dispositivo de seguridad, los agentes de la Guardia Civil, en este caso, policía local que estarán, el dispositivo más o menos es el mismo que otros años. Sí, seguimos, cuando todo sale bien y nos ayudan ellos, pues, si sale bien, no tocar nada, ¿no? La autoridad tiene esa potestad, ¿no?, para sacar del recorrido, sí, a cualquiera que nosotros, presente. Nosotros también podemos llamarle la atención e intentar sacarlo, y ya es lo que el corredor quiera, ¿no? Si nos respeta y se hace caso, pues bien, y si no, pues echamos mano a la autoridad competente, ¿no? Uh-huh. Al final puede estropear todo esto, no solo por lo que le pueda ocurrir a él, porque que al final la autoridad va a expulsarlo del recorrido. Ya es un poco por el numerito que se monta, ¿no? El retraso que supone en todo lo demás. Bueno, esto preocupa sobre todo de cara al festejo de la tarde, ¿no? Sí, por sí. La mañana todavía, pues casi que no ha dado tiempo, ¿no? Pero por la tarde sí. Por la tarde es verdad que siempre más complicado, ¿no? Uh-huh. ¿Hay ganas de toro? Después de un verano Grazalema, Villaluenga, Benaocá, llega septiembre y ahí está Ubrique. ¿Hay ganas de toro en Ubrique y en la comarca? Sí, sí, esto, si hubiera toro todos los meses, habría gente seguro, ¿no? De hecho, bueno, todavía queda en octubre un par de pueblos como Villaluenga, creo que repite y es aún toro, y después tenemos también el pueblo del Gastor, que creo que es el último y finaliza ya con todos los toros en las calles. Pero yo creo que si hubiera todos los días toros, también la gente vendría. Y empieza Puerto Serrano el mismo 1 de enero, ¿verdad? O sea también, que... también. Y después San Blas, con Menocá, y no para, ¿no? No para. Y no nos podemos quedar. Y después llega también la Semana Santa, ¿no? El Domingo de Resurrección. El Toro de la Aleluya en Arco. Ven a Mahoma, hay muchos pueblos, Vejer, los barrios, y es verdad que lo tenemos al alcance de la mano, ¿no? Novedades también, por primera vez en estos 10 años, en estas 8 ediciones, va a ser retransmitido por televisión, una televisión comarcal. Sí, gracias al Ayuntamiento de Ubrique, pues eso es este movimiento, ¿no? Que creo que se le puede dar más visibilidad a todas aquellas personas que por un motivo o por otro no puedan asistir a Ubrique y verlo en directo, pues se le ofrece la posibilidad de verlo a través del canal, de la TDT, Canal Sierra de Cádiz, o también verlo en directo a través de su perfil de Facebook. Bueno, pues eso en cuanto a novedades. Pendientes de la lluvia, preocupados, Andrea, ¿hasta qué punto puede afectar la lluvia a la celebración o no del festejo? Bueno, la lluvia no nos preocupa, ¿no? Es verdad que ahora hemos visto el tiempo y ha ido bajando, pero nos preocupa a lo mejor en el sentido que pueda haber más resbalones o algo, pero aunque diluviara... El festejo se saca adelante. Sí, sí. Uh-huh. O sea, sí, dime. El toro saldría y no es como a lo mejor una corrida de toro, ¿no? Que se juega el torero su físico, y aquí el que se mete es porque quiere. Aquí nadie se lo obliga y demás. Entonces, al estar también los permisos sacados, los toros comprados y todas las amuraciones contratadas, no queda más remedio de sacarlo. De hecho, yo recuerdo a lo mejor un año en San Blas, en Benocá, que salió el toro con mucha niebla y lloviendo a cántaro. Uh-huh. O sea que el festejo se va a celebrar sí o sí, bueno, sí o sí en función de la meteorología, no va a influir en la celebración, sí que desluciría, ah, evidentemente. Te iba a comentar que desluciría, ¿no? A lo mejor la afluencia de gente no es la misma que con el día bueno, ¿no? A lo mejor, pues sí nos aguanta porque da muy poquito, el fresco también nos vendría bien a todo el mundo, primero a los toros y después a todas las personas que se congregan allí. Uh-huh. También le vendría mal a todos los establecimientos de la zona que se benefician, ¿no?, de esta suelta, de este evento, y bueno, pues desluciría en cualquier caso todo eso. Hablábamos de al principio de bueno, ese aspecto solidario también de la Peña Toro del Gallumbo, que colabora, ¿no?, con otros eventos también, o con otras asociaciones, colectivos de la localidad. Esta suelta también tiene un componente solidario, porque no olvidamos, recordamos que todos los años se pone a disposición del público esa recogida solidaria de alimentos. Sí, todos los años venimos haciéndolo, ¿no? La hermandad se pone en contacto con nosotros, la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y nosotros no dudamos, ¿no? Si haciendo este evento podemos recoger el kilo de alimento para personas más necesitadas, pues si con esto hacemos un bien, pues mejor todavía, ¿no? Uh-huh. O sea que pedimos, ¿no?, a todos aquellos que vayan, corredores o públicos, que si claro, pueden llevar un paquete de comida, ¿no?, no perecedera, ¿dónde van a estar los puntos? Animamos a toda la gente que lleve la mayoría de lo posible, ¿no?, un kilo de alimentos no perecederos, y los puntos estarán en la tienda de Carmelita y en la misma iglesia del Jesús. Pues esos dos puntos que repiten. Por cierto, ya no se puede participar en el sorteo para ir el domingo a la recogida de toros, pero sí se puede colaborar con el colectivo en ese sorteo de la papeleta de un lote de productos, que fíjate que bien nos puede venir para la feria, ¿no? Ya ves, todo producto, digamos, escogido para lo mismo, ¿no? Con tu paletilla, tu jamón, tu chorizo, tu caña de lomo, tu queso, tu langostino, tu botella de barbadillo, tu botella de tío Pepe. Yo creo que más propicio que para una preferia no hay nada, ¿no? Y nada, intenta que la gente no compre las papeletas, porque como bien he dicho anteriormente, pues todavía nos queda algo que pagar, ¿no? De llegar, ¿no? Para cubrir el festejo. Todavía está en menos, ¿no? La cuenta de cara a este festejo. Andrés, recordamos horario: 12:30 del mediodía el primer toro y 7 de la tarde. Una hora es lo que está. Una hora de máximo. Luego la organización en cualquier caso puede acortar, pero en ningún caso alargar más de esa hora. Bueno, en ningún caso no se podrá alargar, ¿no? Pero es verdad que si un toro te pone, digamos, en una situación comprometida, lo que consta es la gana, bueno, la gana no, a ver si me explico bien, tu intención de querer guardar al toro, ¿no? No es lo mismo que llegue, por ejemplo, lo echa a las 12:30 y está a la 1:30 y está el toro en la calle y tú no tienes intención ni de sacar la maroma, pues seguro que te van a sancionar. Pero también puede ocurrir que tú estés desde la 1:15 intentando echarle la maroma al toro y por lo que sea es imposible, ¿no? Y se corre el riesgo de poner situación peligrosa o los mismos físicos de los banderilleros. Y entonces se puede alargar, pero lo que cuenta es la intención. Siempre hay que tener intención de meterlo, pero muchas veces es imposible. Y si también algunas veces pues vemos los toros que ya han dado todo lo que tenían que dar, pues para que más tiempo en la calle, ¿no? Si a lo mejor el toro va a estar parado, pues se le echa la maroma, se la amarra y para adentro, ¿no? Para el cajón. Eso en cuanto a los horarios y al evento. Ahora te preguntaré si nos ha quedado algo atrás, pero sí es verdad que antes de todo eso, hoy vais a estar colaborando, de hecho, en ese primer encierro infantil. Cuéntanos un poco qué vais a estar haciendo. Bueno, es una propuesta nueva que llegó a nosotros, ¿no? Que si tenemos intención de colaborar, y nosotros encantados, ¿no? Porque ahí donde viene la cantera, ¿no? Que esperemos que apriete mucho y que cuando sean mayores, pues se hagan un paso como estamos nosotros ahora mismo y no echen a un lado, ¿no? Que estaremos ya viejos. Y estaremos vendiendo nuestras camisetas. Además, pues tenemos 5 carretones grandes. Yo creo que también aparecerán algunos chicos. Y los carretones grandes, pues gracias a la colaboración de pueblos vecinos como Benamaoma, Corte, Villaluenga, Benaocá, pues tendremos los carretones aquí y también estará Capurquero, ¿no? Que no puede faltar a la cita. Entonces yo creo que en el día de hoy pues echaremos una tarde-noche muy bonita, ¿no? Se van a poder adquirir las camisetas de la peña, imagino, también ese sorteo esas papeletas para el sorteo, ¿no? De los lotes de productos de la feria. También la llevaremos, ¿no? Porque también yo creo que el ayuntamiento va a sortear entradas para la novillada y se van a vender unos pañuelitos que creo que son a euro para Fibrón. De fibromialgia, que yo creo que es una buena causa. Si con este evento, digamos, taurino, pues se echa una mano también a esa asociación, pues mejor. Y también creo que quedarán unas clases de salón la escuela Colmarcar Taurina de Urique. Hablaba de promoción de los niños, ¿no? De la cantera y demás. Parece que hay cantera, ¿no? Porque vemos en zonas como el parque, vemos en zonas como la del propio recorrido, hemos visto al niño que no sé si se han fabricado ellos su propio carretón o tienen incluso su propio cajón. Hombre, nosotros ver eso es un orgullo, ¿no? Nosotros cuando la primera vez que pasábamos por el parque y lo veíamos con el cajón, decimos, y muchas veces decíamos que tenían mayor infraestructura que nosotros, ¿no? Porque de repente lo veíamos a lo mejor en una camioneta pasando el cajón y es verdad que nos sorprendió, ¿no? Es verdad que no ha sido este año, a lo mejor este año se le ha dado más visibilidad o se han agregado mucho más niños, pero vienen haciéndolo años atrás, ¿no? Y eso a nosotros nos alegra mucho y nos dan ganas de seguir, ¿no? Y que estamos respaldados por ellos, que Dios quiera que sigan para adelante y le guste esto como nos gusta a nosotros. Andrés, ¿qué más? ¿Qué último mensaje nos quedamos? Bueno, yo solamente queda invitar a todo el mundo, ¿no? Que venga, que nos visite, que disfrute de ese día y que echando o respetándonos a todo el mundo, pues seguramente que el evento saldrá mejor, ¿no? Que disfrutemos todo, que los toros esperemos que den su juego, que no lo sabremos hasta el día del toro. Y deseando eso, que den las 8 de la tarde, que el último chupinazo y que todo haya salido bien. Y que se repita, ¿no? Si te pregunto ahora tú con qué te conformarías o qué firmarías, ¿no? De cara al domingo, repetir esa foto, ¿no? Que hacéis en los bajos del jardín, ¿no? Toda la peña junta ya celebrando, ¿no? Con el puño en alto y la sonrisa en la cara. Ojalá, ¿no? Ojalá sea un día bonito, ¿no? Que sea difícil de olvidar, siempre eso, que los toros den juego, que es como la gente disfrute, ¿no? Que el toro pase por una calle, por otro, que los mismos vecinos lo vean, que es verdad que el año pasado pues por alguna calle no pasaron ni uno ni el otro, y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Es verdad que el toro, al no llevar maroma, es difícil de pasarlo por todos lados, pero nosotros tendremos intención de que pasen por todos los sitios y eso, que la gente disfrute y que nosotros nuestro trabajo durante todo este año se vea reflejado con un buen fin, ¿no? De un fin de fiesta. Una buena jornada. ¿A ti te vemos encima del cajón a las 12:30? Bueno, posiblemente, posiblemente sí. Con ese petardo que, digo, por eso de las tradiciones, ¿no? De mantener las costumbres y los rituales, ¿no? Con verdad, ese... He pensado a lo mejor muchas veces en cambiarme de sitio, pero es lo que, por ejemplo, es de lo que tú has dicho, ¿no? Y a ver si me cambio y sale algo mal y qué pasa. Bueno, pues a las 12:30 más o menos escucharemos ese petardo que nos anuncia que el primero de los toros estará en la calle este domingo 3 de septiembre. Recordamos, 12:30 del mediodía el primero y a las 7 de la tarde el segundo. Andrés Domínguez, que haya suerte, que todo vaya bien. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes y aquí estamos para lo que necesitéis.